El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a este espacio de la diversidad funcional. Es el momento de iniciar este recorrido a través de las noticias sobre la tecnología en espacios culturales accesibles. Discapacidad en Acción, en esta emisión, también quiere llegar con un saludo grandote para todas las mujeres en el mundo y les invitamos a ustedes a formar parte de este espacio, llamando al 27 50 17, así también 098 66 01 549. Sus mensajes de texto, sus mensajes de voz son bienvenidos. Bien, el tema de hoy, como dijimos, es los espacios culturales y la accesibilidad para las personas con discapacidad. Es un temario que vamos a desarrollar durante 3 programas seguidos con el objetivo de cumplir con una sugerencia que nos han hecho quienes manejan estos espacios para que puedan tener insumos sobre la accesibilidad en espacios culturales. Y de eso se trata, ¿no? El programa siempre cumpliendo con las sugerencias y los comentarios que ustedes nos hacen a través del 27 50 17, el 098 66 01 549. Dicho esto, es el momento de iniciar este recorrido a través del fantástico mundo de la diversidad funcional. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos. Thank you. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Todas las tardes el viento del sur me cuenta cosas de ti, me trae el aire de tu juventud para burlarse de mí. Río, río, río de amor, llévate tú sus recuerdos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Pensar un contenido accesible es diseñar, crear, repensar o intervenir un producto determinado para ser disfrutado por la mayor cantidad de personas posible. Un contenido puede ser accesible desde el origen, cuando empezamos a gestar el proyecto, teniendo en cuenta los diferentes lenguajes y recursos. Pero también puede ser accesible cuando es intervenido o adaptado, es decir, cuando se realizan ajustes óptimos sobre un producto terminado. Contenido, recursos humanos, uso correcto del lenguaje, claro y apropiado, ofrecer ayuda y no imponerla. No todas las personas necesitan la misma asistencia. Dirigirse siempre a la persona con discapacidad. no presuponer que no va a poder responder. Estas son algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta. Evitar actitudes de sobreprotección, indiferencia y discriminación. Tres ejes fundamentales. Un proyecto cultural accesible debe, entonces, pensarse a partir de los cuatro ejes presentados: infraestructura, comunicación, contenido y recursos humanos, de manera tal que sean transversales a la producción desde el origen o, si fuese necesario, como parte de un proceso de adaptación. Toda producción cultural accesible toma real sentido en la medida en que los representantes de los diferentes colectivos, los beneficiarios directos, son invitados a participar en las diferentes instancias de los procesos de creación, tales como asesoramiento, testeo y puesta en marcha. ¿Qué entendemos por accesibilidad cultural? Industrias culturales. Industrias culturales. El sector de la economía que se caracteriza por generar bienes y servicios de contenido simbólico es el de las industrias culturales. Artes escénicas, audiovisual, videojuegos, diseño, editorial, música, artes visuales. Consideramos oportuno y conveniente contemplar las artes visuales. Se trata de un sector que ganó en las últimas décadas un nuevo público asistente y espectador en los múltiples y diversos espacios donde se desarrollan museos, galerías de arte, centros y espacios culturales, mercados, festivales, ferias, entre otros. Los sectores que las integran son: tener en cuenta que cuando se exhiben, reproducen, interpretan, ejecutan, graban, transmiten, traducen o adaptan contenidos culturales, es fundamental saber si los mismos son de dominio público o si tienen derecho de autor. En este último caso, es necesario contar con una autorización por parte del titular de ese derecho. Cuatro industrias culturales. Se inscriben dentro de las artes escénicas todas las manifestaciones artísticas que se desarrollan en una escena: el teatro, la danza, la ópera, la comedia musical, el circo, los conciertos musicales, entre otras. Si bien cada una tiene sus características propias que la diferencian del resto, todas tienen un mismo elemento en común: la copresencia entre el artista y el espectador. Participan de esta industria dramaturgos, directores, elencos, coreógrafos, diseñadores, realizadores y técnicos, programadores, proveedores de servicios artísticos o técnicos, entre otros. Para que estas manifestaciones artísticas sean accesibles, se deben tener en cuenta los ejes antes desarrollados en las artes escénicas. La industria de la cultura es una industria que hace mucho bien a la identidad de cada uno de los países, ya que cada país tiene su identidad. En el Ecuador, el referente es la Casa de la Cultura y los diferentes núcleos que operan en cada provincia. En estos espacios se desarrollan eventos culturales, posee bibliotecas y, sobre todo, tiene una gran gama de libros. En ese sentido, la accesibilidad en el espacio físico como tal ha ido avanzando y tenemos ya rampas que permiten a las personas con discapacidad física acudir con mayor facilidad a estos eventos. Sin embargo, existen algunas aplicaciones en internet que nosotros manejamos y que las podríamos implementar con el objetivo de aumentar la fluidez de público con discapacidad, porque la cultura y la discapacidad van de la mano. Y lo bueno de la cultura es que no conoce estatus social, tampoco religión, tendencias políticas, discapacidad, pensamientos, etcétera, sino que acoge a todos quienes quieren apuntar a hacer algo por ella. En ese enfoque, la discapacidad como tal tiene muchos artistas. Tenemos personas con discapacidad visual que pintan, ¿sí? con un dispositivo automático que les permite localizar los colores, y de ahí viene la creatividad. Así también tenemos personas con discapacidad física que desarrollan presentaciones fotográficas, elaboran muchos temas de cultura en diferentes expresiones, ¿no? La pintura, la escultura, y de eso también vamos a hablar en la última etapa. Vamos a hablar con ellos, vamos a presentarlos para que sepan que la cultura y la discapacidad son y van de la mano como grandes amigos. ¿Sí? Continuamos en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sabiendo que que tantos llegaron a ti hablando de amor. Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado, sigo esperándote fiel. Y sin embargo, tú sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer. Yo te brindé y el tiempo ha borrado. Hoy un amor en tu vida aún existe. Si quieres podemos vivirlo de nuevo, mi amor. Perdido en el mundo y no sé qué hacer, y ya no puedo dejar de pensar en tu amor y olvidar el ayer. Hoy ya lo ves, aunque el tiempo ha pasado, sigo esperándote fiel. Sigues la vida sin mí y nada puedo yo hacer. Solo un amor en tu vida has tenido, ha sido el que yo te brindé y el tiempo ha borrado. Si quieres, podemos vivirlo de nuevo, mi amor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Industrias culturales, infraestructura. Se tendrá que realizar un relevamiento, evaluación, análisis e implementación de las condiciones de accesibilidad del espacio físico y la disposición del público presente frente al escenario, ya sea en un espacio cerrado o a cielo abierto. Comunicación, ante una convocatoria, sea de obras, elencos, etc., la misma deberá ser abierta y brindar la posibilidad de participación a personas con discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a la convocatoria en general. Folletería universal, ya sea en soporte papel o digital, tiene que contemplar diferentes formatos, recursos gráficos, auditivos, contenidos claros, etcétera, para que pueda ser comprendida por todas las personas con o sin discapacidad. La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal. Fuente, del tipo palo seco, Arial, Verdana, etcétera. Tamaño, a partir del 12-14. Tipografía adaptada. Macrotipo, letra aumentada. Para personas con baja visión, tamaño entre 16 y 20. Transcripción a braille, lectura fácil o lenguaje, sencillo, es la adaptación lingüística de un texto que hace más fácil su lectura y comprensión. Justificado de texto a la izquierda para facilitar una lectura fluida. Presencia de código QR es una matriz de puntos que a través de un lector permite acceder a la información en formato de audio de manera inmediata. La aplicación puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil. Contenido, exploración táctil, recorrido, en el que se exploran los diferentes elementos que componen la escenografía, el vestuario, etc. permite tomar contacto con las dimensiones y la disposición en el espacio del mobiliario. En general es un recorrido que se realiza antes de la función. Audiodescripción brinda un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir de un relato sonoro que ofrece una adecuada información estética y espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, etc., junto al libreto original, lengua de señas argentina, LSA, presencia de intérprete en escenario o en circuito cerrado, subtitulado para personas sordas, SPS, es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica la traducción o transcripción de diálogos y sus modos, los distingue por colores, efectos sonoros e información auditiva en general. Aromagnético es un dispositivo que permite a las personas usuarias de audífono o con implante coclear disfrutar de una transmisión directa del sonido sin los efectos adversos de distancia, reverberación o ruido de fondo. Sobretitulado, traducción y adaptación del texto a sobretítulos de manera sincronizada. Programas de las obras en lectura fácil. Adaptación del programa para una mejor introducción y comprensión de la obra. Recursos humanos, equipos de producción, inclusivos, equipos integrados por personas con y sin discapacidad. C. Deben tener en cuenta todas las consideraciones que se requieren para que la persona con discapacidad pueda desarrollar su actividad en igualdad de condiciones. Buenas prácticas, profesionales del sector con conocimientos en el buen trato hacia las personas con discapacidad. Para que los productos de las artes escénicas sean accesibles, se deben tener en cuenta los ejes antes desarrollados. Este es un aporte para nuestra comunidad de nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! ¡No vayas a fiestas, mijín! Ni aunque te hagan tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda. Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. Que no te agarres el COVID. Mascarilla, amigo. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. pa' que no te agarre. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prende listo botón de inicio para abrirlo, con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Grandes representantes de la cultura como Johann Sebastian Bach, también hemos tenido grandes representantes de la escultura y muchos de aquellos han tenido discapacidad. Sin embargo, por las grandes obras que han dejado como legado en nuestro mundo, no se ha identificado esa discapacidad, ¿sí? Entonces, Paganini es uno de ellos, un gran violinista, el violinista del diablo le conocían, tenía una discapacidad, ¿sí? Entonces, y así muchos de los grandes han superado y han logrado hacer y deshacer en la cultura. En este aporte, las personas con discapacidad también están ingresando, están graduándose en Bellas Artes, también en otras expresiones como radio, televisión, documentales, videos accesibles, y toda esa línea de accesibilidad es la que hay que ir implementando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la tecnología simplifica las distancias y la tecnología también ayuda a la expresión artística. De todo eso, el aporte que la persona con discapacidad visual, intelectual, psicosocial, física y con problemas de motricidad está haciendo, ustedes deben conocerla. Y para que estos artistas, estos prodigios de la discapacidad puedan acudir a los eventos que los diferentes espacios de expresión se fomentan, debe haber accesibilidad tecnológica para conocer cuál es la exposición que se está desarrollando y sobre todo para que lo antiguo y lo moderno se fusionen en un mundo en el que todo vale. Ajá. Entonces la cultura es algo que debe estar y debe ser accesible. Ahí nuestro aporte como organización, hemos desarrollado el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación y lo venimos realizando cada año. Este año, Dios mediante, lo haremos vía virtual en el mes de julio y estamos preparando un documental con toda la línea de accesibilidad. Ya a través de los medios estaremos promoviéndole para que ustedes nos puedan acompañar. Continuamos. Con ilusiones marcó su destino.

el diseño accesible, el diseño sin barreras y la tecnología asistida de apoyo son procesos y herramientas de diseño en los que las necesidades de las personas con discapacidad se consideran. Específicamente, diseño. Cuatro industrias culturales. El diseño universal es el diseño de productos y entornos que pueden utilizar, en la mayor medida posible, todas las personas. Su propósito es simplificar la realización de las tareas cotidianas con el fin de beneficiar a todos los individuos de todas las edades y habilidades sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Igualdad de uso. El diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, independientemente de sus capacidades y habilidades. Evita segregar a un tipo de usuario. Flexible. El diseño se adapta a las necesidades y preferencias individuales, según las capacidades individuales. Simple e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario. Información fácil de percibir. El diseño comunica la información necesaria al usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintos recursos para transmitir la información. Gráfico, verbal, táctil, etc. Tolerancia al error. El diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas que puedan tener consecuencias fatales o no deseadas. Escaso esfuerzo físico. El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. Dimensiones apropiadas. Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición y movilidad. Industrias culturales. Comunicación. La convivencia de las siguientes pautas le da carácter universal. Fuente. Del tipo palo seco, Arial, Verdana, etc. Tamaño. A partir del 12-14. Tipografía adaptada. Macrotipo, letra aumentada. Para personas con baja visión. Tamaño entre 16 y 20. Diseño web. Usar texto alternativo para las imágenes. Maximizar el uso del teclado. Crear subtítulos para el contenido de audio. Proporcionar información del contexto. Contar con mecanismos de navegación de fácil manejo. Utilizar documentos Word para lectores de pantalla. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa Discapacidad en Acción. Momento de invitarles a que ustedes puedan participar de los talleres de accesibilidad en espacios culturales. ¿Sí? Estamos promoviendo las herramientas para el cine accesible, también las herramientas para el sistema UDESC, pictografía, documentales con línea de accesibilidad. Si usted quiere inscribirse, lo puede hacer. Parte de este taller es entregarle los software que usted ya va a aprender a manejar para que sus productos, sus espacios sean accesibles. De esa forma nosotros contribuimos con la cultura. Otro de los talleres que estamos promoviendo también es Rompiendo Barreras de la Comunicación en la Radio. Un taller en el que participan productores, estudiantes, personas con discapacidad, sus familias, que les gusta hacer radio, hacer la pre-pro y postproducción radial y conocer los diferentes espacios en los que la diversidad funcional se maneja. ¿Sí? En este particular taller sobre radio, les entregamos también software accesibles a las personas con discapacidad y a quienes manejan este tema documental para que puedan manejarlos y de paso, pues, si están en medios de comunicación, ya puedan utilizarlo. ¿Sí? Nuestros talleres siempre van acompañados de los softwares. Usted aprende a manejar esos software y luego los vamos complementando y les vamos dando una guía cómo aplicarlos. ¿Sí? Y usted se va a ir dando cuenta que no hay ruido radiofónico ni tampoco visual. En ese sentido, usted va a aprender muchísimo en Rompiendo Barreras de la Comunicación en la Radio. Un taller en el que solamente debe digitar en el señor Google Discapacidad en Acción. Sale nuestro fanpage y usted, ahí está el botón que dice usar aplicación. Esta es nuestra aula virtual y usted ingresa, nuestra aula virtual de atención, ¿sí? Usted ingresa, puede consultar directamente, estamos trabajando virtualmente de 8 de la mañana hasta las 4:30. Solamente debe digitar Discapacidad en Acción, búscanos en el Facebook, ahí está nuestro fanpage, usted ingresa en la aplicación y se conecta inmediatamente con nosotros. Ahí despejamos todas las dudas que ustedes quieran realizar. Y de paso, si quieren interactuar con nosotros, decirnos, bueno, a mí me gustaría que hablen sobre este tema, a mí me gustaría estas canciones, conversamos directamente a través del virtual. Continuamos en Discapacidad en Acción. Cuando nuestro amor se divide entre alma y cuerpo y queremos por igual la paz y el fuego, tan distintos y tan iguales entre sí, la elección no es fácil. No es fácil porque no la hay. Las dos no son todo para mí. Quiero a las dos y me niego a renunciar. Nunca sabré a cuál de ellas me. Mi locura y mi tranquilidad. Una es la paz dulce que sosiega mi alma, otra era el volcán, fuego que me quema las entrañas, tan distintas entre. Son todo para mí, que sin ellas no hay vida, ni alegrías, ni placer. Yo vivo entre una espada y la Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción.

que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. Jabón, lávate con mucho jabón. Después de toser, de estornudar y de la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. ¡Quédate en casa! ¡Mascarilla, amigo! ¡Tomasa, quédate en casa! ¡Mashi Rosita, no salgas de la casita! ¡Chiquilla, siempre ponte mascarilla! ¡Pana, pana! La mascarilla es para toda la semana. ¡Pa' que no te agarre ese virus! ¡Pa' que no te agarre! ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Qué gusto compartir con ustedes este espacio donde la buena música de aquella vieja época está presente, ¿verdad? Canciones con sentido, melodías y notas musicales que ingresan en esta gran batalla musical en el que cada uno de los acordes hace de las suyas en su mente, en su pensamiento, en aquellos recuerdos que usted comparte con cada canción. ¿Sí? Cada canción en su debido momento formó parte de un acontecimiento emocional, de un acontecimiento con los amigos o simplemente a solas, ¿sí? Y esas canciones son las que nos hacen recordar y volver a vivir esos instantes, porque el recordar no es malo, es simplemente volver a vivir aquel especial momento en el que yo me sentí bien, ¿sí? En otras ocasiones nos han dicho que ese momento fue fatal, pero de eso hoy en día puedes recordarlo y saber que estás vivo y estás muy adelante de lo que te haya pasado. ¿Sí? Debes motivarte, debes continuar y sobre todo compartir este espacio inclusivo a través de esta emisora. Bien, llámanos a esta emisora para que solicites tu canción preferida o comunícate con producción al 27 50 17, al 098 66 01 549, totalmente disponible y accesible para que ustedes se conecten. Y si quieren conversar directamente con producción, simplemente ingresan en el señor Google como Discapacidad en Acción. Ahí está nuestra aplicación Zoom. Le cliquean, esperan unos segundos y les abrimos la puerta virtual para que usted y yo podamos conversar, ¿sí? De lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 4:30 en la tarde. Porque juntos hacemos radio y juntos podemos aprender radio. Inscríbete en estos talleres y forma parte de un mundo más inclusivo. de amor enteros de mi novia cocodrilo. Sus piernas son igual que un par de palitos. Y cuando en una fiesta la saco a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Que me hace pensar que en plena lluvia no se va ni a mojar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Parece volar, a mí su universo nunca va a llegar. Con Popotitos me voy a casar, de ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un timor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le doy mi amor. Es un timor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. A mi Popotito. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Es por amor, baila conmigo, pero no piso mis zapatos de ante azul. No se te ocurra pisar en mis zapatos nuevos de ante azul. Puedes zumbar de tanto bailar, hablar mal de mí por todo el lugar. Y puedes hacer lo que quieras hacer, pero no, nena, ten cuidado al bailar. No pises mis zapatos de ante azul. No se te ocurra pisar de mis zapatos nuevos de ante azul. Matar, mi coche robar, acabar con el whisky de mi mueble bar. Puedes hacer lo que quieras hacer, pero no, nena, ten cuidado al bailar. No pises mis zapatos ya de azul. No se te ocurra pisar en mis zapatos nuevos ya de azul. Por amor, baila conmigo, pero no pises mis zapatos de ante azul. No se te ocurra pisar en mis zapatos nuevos de ante azul. Azul, ante azul, azul, ante azul, azul, ante azul, yeah. Azul, ante azul. No se te ocurra pisar en mis zapatos nuevos de ante azul. Cultural accesible debe, entonces, pensarse, a partir de los cuatro ejes presentados, infraestructura, comunicación, contenido y recursos humanos, de manera tal,

hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. Amén. A pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron. Me hueles a emigrantes que se fueron. Me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. A cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, y eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Este mes es el mes de la mujer. Y bueno, a cada una de ustedes, mujeres con discapacidad, les damos un abrazo de oso para que sientan ese cariño que nosotros les tenemos por todo lo bello que hacen en este mundo. Un saludo cordial para Angélica, nuestra productora, también para Mila, nuestra asistente de producción, y para todas las mujeres que forman parte de nuestra organización. Un saludo especial para Elizabeth Lainez. También un saludo muy cordial a Angélica Encalada y también un saludo cordial para mi señora madre, Marcia Ruiz. Así también para todos y todas quienes en algún momento tienen un grato recuerdo de una mujer. Sí, en este mes ustedes siempre recuerdan los logros y alcances que han ido batallando durante muchos años y que hoy en este mes siempre vamos a recordar esos esfuerzos, ¿sí? Pero recuerden también algo muy interesante. ningún género es mejor que otro. La equidad de género es 50 y 50. El hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del hombre. 50 y 50 juntos nos comemos el mundo. Continuamos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú

les invitamos a que se inscriban en Rompiendo Barreras de la Comunicación, un taller sobre radio inclusiva, en el que usted podrá aprender producción y preproducción radial, así también los software que usamos las personas con discapacidad para desarrollar nuestros productos comunicacionales. Adicionalmente, también aprenderá sobre la línea de accesibilidad. Así que pues, forme parte de las producciones inclusivas y inscríbase en este espacio denominado Rompiendo Barreras de la Comunicación. Diríjase a fundacionprocodis@gmail.com, marque 098-6601-549 o al 27-50-17. ¡Listo! Con esto me voy despidiendo. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. ¡Chao, chao! Volvimos a encontrarnos otra vez, volvimos a abrazarnos como aquel primer día. Acaricié tu pelo, juntamos con cariño la tierra con el cielo. Detuvimos el tiempo con nuestro amor profundo, y así por un instante el mundo fue de dos. De dos, este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos, cuando nos volvimos a besar. Juntamos nuestras manos otra vez, nos cobijó el verano, volvimos a encontrarnos y acaricié tu pelo, juntamos con cariño la tierra con el cielo. Detuvimos el tiempo con nuestro amor profundo, y así por un instante el mundo fue de dos. De dos, este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos, cuando nos volvimos a besar. Pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti.